se ha logrado algo que consideramos nosotros en principio importante, porque digamos lo que veníamos a buscar, establecer una mesa que entrará a funcionar el día martes que viene, donde el sector nuestro vendrá con los apoyos técnicos que corresponden. Creo que hoy le ha quedado bastante claro a ellos que es insostenible el tema de las facturas tal cual como vienen. Una de las condiciones que nosotros hemos planteado es que se haga, digamos, todas las gestiones necesarias para que mientras tanto se frene los cortes o todas estas amenazas que penden. Le hemos dicho que por más que haya habido alguna gestión de ellos, no está garantizado eso. Por lo tanto, acá queda un compromiso de que ellos como autoridad frenen cualquier tipo de corte. El martes empieza a funcionar una mesa de trabajo que buscará una vía, digamos, de que la tarifa de las cooperativas sea una tarifa diferencial, que es lo que nosotros estamos buscando.